ya nacieron dos gemelitos. Son como dos gotas de agua, los dos se criaron juntitos, crecieron entre las drogas, les apodan los gatitos. Vienen de muy buena escuela, la maestra fue su madre. Para entregar una carga, nunca se les ha hecho tarde. Y si un retén los detiene, de eso se encarga su madre. Hijos de la gata blanca, mafiosos de corazón, siempre trafican la blanca en troques o por avión. Ellos son los más picudos en Houston y en Nuevo León. Ser valiente y el color lo heredaron de su madre. Se acuerdan del judicial que ella matara en un baile. La plebada se pregunta si ese vato fue su padre. La judicial los respeta porque son de gran valor. Siempre en los bailes levantan morritas de lo mejor. Y si un gallito les canta, le dan pa' abajo al campeón. Siempre trafican la blanca en troques o por avión. Ellos son los